Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Hoy es 10 de junio de 2015 y los saludo desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Ángel Gómez y también saludo a mi amigo y compañero que está en la otra línea, Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel. Gracias por invitarme a tu programa. Siempre, siempre. Tú siempre eres bienvenido aquí. Tú eres una parte fundamental de este equipo. Bueno, a ver, partner, yo propongo que como ya se nos viene la Copa América, ya mañana tenemos el partido inaugural, tenemos que revisar un poquito la situación. Ya tenemos las nóminas de cada uno de los equipos. Yo te propongo que arranquemos por ahí, más o menos para darle a la audiencia una idea. Los que no estén familiarizados con la Copa América, cómo funciona esto, cómo es el sistema de clasificación, y bueno, y para dar también cómo nos parece a nosotros que se ven los equipos, siempre sabiendo que la pelota es redonda y que cualquier cosa puede pasar, ¿ok? La Copa América, pues que es el torneo de selecciones, como sabemos, más antiguo del mundo, está cumpliendo 99 años. Para el centenario, por cierto, que es el año que viene, se va a hacer una Copa América especial. Normalmente se juega cada 3 o cada 4 años. En este caso, la última se jugó en 2011 y entonces ya para la próxima, como es centenario, no se va a esperar 4 años, sino que de una vez se va a jugar el año que viene. Y esa va a ser una Copa América especial porque se va a jugar en Estados Unidos y porque van a haber muchos más equipos invitados. Pero por ahora, el formato que tenemos, están los equipos de la Conmebol y dos equipos invitados. En este caso, dos equipos invitados de la CONCACAF, que son Jamaica y México. Y el resto, pues, son 12 equipos. Otros 10 equipos son los normales de Conmebol. Esta edición se va a jugar en Chile, equipo que, por cierto, nunca ha ganado la Copa América y que espera como local poder levantar la Copa por primera vez. Y para eso, pues se va a basar en todas sus estrellas que jugaron el Mundial y que nuevamente dicen presente en esta edición de la Copa América. Los tres grupos son como sigue. El grupo A está Chile, Bolivia, México y Ecuador. El grupo B está Uruguay, Argentina, Paraguay y Jamaica. El grupo C está Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. En este grupo A, pues la selección local, Chile, para mí entender, parte como gran favorito. Yo pienso que ni Ecuador, ni México, ni mucho menos Bolivia, pues le van a presentar mayor problema a este equipo rojo para pasar. Yo creo que debería pasar como primero a este grupo. Siempre se trata de organizar el torneo y el calendario, etcétera, para de alguna manera favorecer un poquito al equipo local, y yo creo que eso fue lo que se hizo. Le tocó un grupo bastante asequible, si podemos decir. El equipo chileno, pues, tiene, como dije, sus grandes figuras, que los principales son el arquero Claudio Bravo, que como sabemos fue el menos goleado de la Liga Española, el mediocampista Arturo Vidal, que todos lo vimos en la final de la Champions y antes en los partidos previos y también, por supuesto, en la Liga Italiana, donde fue un factor principal para que la Juventus se coronara de nuevo en esa difícil liga. También está, por supuesto, Alexis Sánchez, que fue el mejor jugador de la Premier League. Estas tres estrellas, pues obviamente, acompañada por importantes jugadores como el defensa Gary Medel, el mediocampista Valdivia, el otro mediocampista Matías Fernández. Este es un equipo que lleva bastante tiempo jugando juntos y que tiene un técnico muy bueno, el argentino Jorge Sampaoli, que es muy buen estratega, que es muy buen motivador, se comunica muy bien con sus jugadores, tiene una buena relación con ellos. Y yo creo que este equipo chileno, pues tiene todas de su lado, pues para, como dije, para pasar a la siguiente ronda. Hay que recordar que clasifican los dos primeros de cada grupo y además clasifican los dos mejores terceros. ¿Quieres decir algo de Chile, Horacio? Bueno, yo quisiera decir solamente de ese grupo que yo creo que los dos primeros van a ser Chile y Ecuador. De acuerdo contigo porque en condiciones normales México le estaría plantando cara tanto a Ecuador como a Chile, pero resulta que este equipo mexicano está viniendo con, no está trayendo a todas sus estrellas. Es decir, está jugando con un equipo prácticamente B. Porque los principales jugadores, llámese Chicharito, llámese Giovanni Dos Santos, llámese Carlos Vela, etcétera, el arquero Memo Ochoa, todos estos. Guardado. Sí, Andrés Guardado, todos esos jugadores se lo reservaron para lo que llaman ellos la Copa de Oro, que es una competición de la CONCACAF. Entonces, hay una serie de jugadores que militan en el fútbol local, que como nosotros no vemos normalmente partidos de esa liga, pues no podemos opinar. Yo por lo menos no puedo opinar. Yo conozco a algunos de estos jugadores, porque los he visto en los partidos de eliminación al Mundial y también en el Mundial. Está el arquero Corona, está un mediocampista Marco Fabián, que se conoce. Hay un delantero, Raúl Jiménez, que juega en el Atlético de Madrid. Pero en general son nombres que no le dicen a uno que no es conocedor del fútbol mexicano, no le dicen mucho. Por supuesto, hay que nombrar al número 4, que es el capitán Rafa Márquez, que debe estar jugando su última Copa América, por cierto, por motivos de edad. Márquez, todos lo recordamos, pues jugó en el Barça hace unos cuantos años. Entonces, es un equipo que presenta, para mí por lo menos, presenta muchas dudas. Y yo creo que va a quedar eliminado. Cuando yo lo comparo con el Ecuador, que ahí sí, pues, a excepción de Antonio Valencia, que tuvo una lesión, pues ahí sí están jugadores de peso, como por ejemplo Ibarra, Noboa, Walter Ayoví, que escuché que había tenido una lesión. No sé el estatus en este momento, si va a perderse la Copa o no. Pero el otro Valencia, Ener Valencia, hay jugadores importantes y sobre todo que este equipo ecuatoriano tienen mucho físico, pues, o sea, ellos corren los 90 minutos, son muy atléticos y son muy peligrosos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que los dos candidatos a pasar aquí son Chile y Ecuador. De Bolivia no hablamos porque, bueno, menos todavía conozco este equipo boliviano con un seleccionador Mauricio Soria, que tiene experiencia en los equipos de ahí mismo, de la Liga Boliviana, donde ha ganado varios campeonatos, pero no tiene mayor palmarés dirigiendo selecciones. Entonces, vamos a dar a Chile y Ecuador en este grupo A. El grupo B, yo lo llamo el grupo de la muerte, ahí vamos a tener el clásico del fútbol suramericano, Uruguay, o más bien del Río de la Plata. Uruguay contra Argentina, que esos partidos siempre echan candela, Horacio. ¿Qué te parece ese grupo? Uruguay, Argentina, Paraguay, Jamaica. Bueno, te diré que yo no conozco mucho los jugadores paraguayos, pero ¿cómo se llama? Por la garra que tiene Paraguay, así tanto como Uruguay, y Argentina, yo creo que ahí el tercero hasta puede ser. Yo diría que los tres primeros van a ser Uruguay, Argentina y Paraguay. A lo mejor puede haber una sorpresa que aventuro que puede ser Paraguay de segundo y Uruguay de tercero, porque va a estar ausente Luis Suárez, pero que va a acompañar a Cavani en la delantera. Y hay un suplente que parece que es muy bueno, que tiene mucha esperanza. El fútbol uruguayo que se llama Roldán, que tiene 22 años, que es muy joven, y siempre Uruguay siempre ha producido jugadores extraordinarios. Bueno, pero la lógica, es decir, la lógica sería que los dos, Uruguay y Argentina, pero también a Paraguay por la guerra yo no lo desecharía. Sí, y Paraguay tiene, además de eso, que yo estoy de acuerdo contigo, Tiene un factor X, que es el entrenador. El entrenador es nuestro conocido Ramón Díaz. Ramón Díaz, que fue un gran delantero, todos lo recordamos en la selección argentina y en el River Plate. Y después, cuando se retiró, que se dedicó a ser entrenador, fue, bueno, con su equipo de siempre, con el River, bueno, ganó campeonatos, ganó muchos partidos internacionales, la Copa Libertadores, etc. Entonces, si él puede, esa aureola de triunfo que tuvo a nivel de clubes, lo puede llevar a la selección. Bueno, estamos claros, entrenar una selección no es lo mismo que entrenar un club. El sistema de trabajo es diferente, la disponibilidad de jugadores, tú depende de que los clubes te cedan los jugadores, etcétera. Es muy diferente. Pero si él puede, es un técnico ganador, traspasarle ese espíritu ganador a Paraguay. Cuidado con Paraguay, hay que acordarse que Paraguay en la última Copa América llegó de segundo. ¿Okay? Eliminó a Venezuela en semifinales y llegó de segundo la Copa América que ganó Uruguay. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Paraguay va a ser uno de los tres, de uno de los dos mejores terceros que va a pasar. El equipo uruguayo, como tú bien dijiste, le falta Luis Suárez, pero tiene a Edinson Cavani, que bueno, está en excelente forma. Y yo creo que el compañero o va a ser Diego Rolán o va a ser Stuani del Español de Barcelona, ahí en la delantera. Y bueno, y de la media para atrás, también tiene un gran equipo, porque tiene a los dos centrales del Atlético de Madrid, Jiménez y Godín, que bueno, que son por arriba sobre todo, son impasables. Tiene Maxi Pereira, tiene a Cuate, al otro Pereira, al Palito Pereira, tiene al arquero Muslera, que es un veterano, tiene al Cebolla Rodríguez, tiene un gran equipo realmente este equipo uruguayo. Y Argentina, bueno, Argentina va con ganas de sacarse la espinita que le quedó de la Copa del Mundo, donde se quedó a las puertas del título. Yo creo que esta Argentina, inclusive, como estaba diciendo Messi, está llegando mejor que como llegó a la Copa del Mundo, porque si todos nos acordamos, ahí hubo muchos problemas físicos, sobre todo el Kun Agüero, que se lesionó en medio de la Copa, jugó creo que dos partidos y después no pudo jugar más. Entonces tuvieron que poner delanteros ahí, pues, poner al Pita, poner a Rodrigo Palacio, una serie de jugadores. En cambio, ahorita el Kun está en óptima forma, viene de ser goleador nuevamente con el Manchester City, goleador de la Premier. El Apache Tevez vuelve al equipo, él no jugó el Mundial, pero el Tata Martino lo ha repescado y Tevez viene de ser el máximo goleador del fútbol italiano. Entonces, los seis delanteros que están llevando, Di María, Higuaín, Messi, Agüero, Tevez y Ezequiel Lavezzi. Bueno, de ahí puede sacar un tridente como le dé la gana el Tata. Tiene también en la media cancha grandes jugadores como Ebre Banega, que hizo una gran temporada con el Sevilla, Pastore, que del Paris Saint-Germain, Gago, que volvió al fútbol argentino. Bueno, en la defensa, hombres duros como Zabaleta, como el Efecito Mascherano, que no estoy seguro si va a jugar de defensa o en la media cancha, pero Martín de Michelis, Marco Rojo, Otamendi, que sonó para el Real Madrid, hablamos de él la semana pasada, y bueno, el arquero Sergio Romero. Yo creo que esta Argentina realmente está para grandes cosas y yo la estoy dando de favorita en el grupo y también para ganar la Copa América. A ver, y bueno, Jamaica, no vamos a hablar de Jamaica porque un invitado que yo creo que se va a ir con tres derrotas. Vamos al grupo polémico, el grupo C, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. ¿Qué te parece este grupo, partner? Bueno, yo creo que lo lógico, los dos primeros deben ser Colombia y Brasil, o Brasil y Colombia, como usted lo quiera poner. De Venezuela, yo realmente sé que hay un delantero que se llama Joseph Martínez, que juega en el Torino, que tiene 22 años. Aparte está Salomón Rondón, que juega en Rusia. Ahí el portero creo que juega en España, que juega creo que en la segunda división con el Valladolid. Ahorita no me recuerdo el nombre del arquero. Dani Hernández. Dani Hernández, que fue un buen portero en la selección sub-21. Actualmente, te corrijo ahí, él estaba en el Valladolid, pero fue traspasado al Tenerife. Ahorita está en el Tenerife. Ah, no sabía eso. Y la defensa, no sé qué elemento convocó Bueno, Noel San Vicente. te leo la nómina para que esté un poquito más claro. Arquero Alain Baroja del Fútbol Club, que fue el mejor arquero del torneo local. Dani Hernández, que es el que estábamos hablando de él. Y Wilker Fariñas, que es el suplente de Baroja en su equipo. Lo están llevando como tercer arquero, básicamente, si hay algún lesionado. Defensa, Wilker Ángel del Táchira. Túñez, que él juega equipo Buriram United. Él estuvo con el Celta de Vigo, pero ahorita está con el equipo Buriram United. No, no te sé decir, yo creo que este es escocés. Okay. Vizcarrondo, que juega en Francia. Amorebieta, que estuvo en tratos para pasar. Fernando Amorebieta estuvo en tratos para pasar nuevamente a España, pero se quedó actualmente en Inglaterra. Él está en el Fulham de Inglaterra. Gabriel Sichero, que es el lateral izquierdo. Este es uno de los que yo critico aquí, que está muy veterano y que no garantiza demasiado. Juega en el fútbol local en Minero de Guayana. El mejor defensa de este grupo, que es Roberto Rosales, titular de la banda derecha en el Málaga, España. Y Grendy Peroso, que juega en Francia también. Esta selección está basada en la mayoría de jugadores que juegan al exterior. En el medio del campo está el hombre que pone orden, que es Tomás Rincón, que actualmente está en el Génova de Italia. Ronald Vargas, que era una promesa del fútbol, pero tiene gran calidad, pero tuvo demasiadas lesiones. Actualmente está en un club de la Liga Turca. Supuestamente se ha recuperado todas sus lesiones y por eso el Chita lo convocó de nuevo. César González, el Maestrico de Táchira. Luis Manuel Seija, que juega en Colombia. Franklin Lucena, volante de contención. Alejandro Lobito Guerra, que también juega en Colombia. Juan Arango, que todos lo conocemos. Actualmente está jugando en México. Rafa Costa, que él va a ser suplente. Y una de las grandes promesas de este equipo, que es John Murillo, que era juvenil. Este muchacho de jugar juvenil con el equipo de Zamora ya fue comprado por el equipo Benfica de Portugal, donde va a jugar. Cuidadito con este muchacho, John Murillo. Y en la delantera, Nico Fedor, Salomón Rondón, Joseph Martínez, que tú lo nombraste, y Germín Rivas, que fue uno de los goleadores del fútbol local. Esa es la nómina de la Vinotinto, partner. Bueno, yo te puedo comentar así que, bueno, que hay nombres conocidos por mí y desconocidos por mí, pues yo realmente no sigo mucho el fútbol local, pero ahí yo diría que ojalá que el Chita San Vicente haga un buen grupo, que vaya trabajando, pues tuvo poco tiempo para su designación. Ha tenido pocos partidos con el grupo. Bueno, le deseo todo lo mejor al equipo nacional y que haga su mejor papel y que se vayan conjuntando como equipo. ¿Cómo ves a Colombia? Bueno, un equipazo. Hoy yo vi el partido de Brasil contra el México, ¿eh? Okay. Entonces, que terminó ganando Brasil 2-0 en Brasil, en São Paulo, y hay jugadores nuevos, es decir, hubo como, bueno, no jugadores nuevos, pero más o menos introdujo nuevos jugadores. Ahí está Danilo, que creo que lo compró el Real Madrid. Y hay jugadores que juegan en la liga inglesa, que uno se llama Fernandinho, que juega Manchester City. Después juega otro que juega en el Liverpool, que no me recuerdo el nombre ahorita. Es que hay tantas caras nuevas, tiene tanto talento el fútbol brasileño que lo que hace falta es conjuntarlo. El fútbol brasileño sí hace bastante, ¿cómo se llama? Hace bastante amistoso respecto a su fecha FIFA, pero bueno, y por la tradición, bueno, yo digo que, pero el que tiene el equipo mejor armado por llevar una trayectoria con el seleccionador Pekerman de Argentina, que fue seleccionador de Argentina también en un mundial, es Colombia, según mi concepto, ¿no? Tiene a nuestro conocido Vaca de Sevilla, tiene a Radamel Falcao, tiene a James Rodríguez. ¿A quién más tiene? Tiene a un delantero que se llama Teófilo Gutiérrez. Tiene otro delantero que es muy peligroso que se llama Jackson Martínez, que es de los Porto, que dio Tiene que es el Oporto, sí, que le metió goles al Bayern de Múnich, que le metió dos o tres goles en Lisboa o en Portugal al Bayern de Múnich, pero por el Bayern de Múnich le metió como siete al Oporto en Alemania. Lo que menos conozco es, bueno, menos conozco es a la defensa y a la línea, bueno, y a la línea media y la delantera, la defensa es la que menos conozco. En la línea media hay un jugador muy importante que es este Cuadrado, el jugador del Chelsea. Es un jugador que puede jugar de lateral derecho y puede jugar también de mediocampista por la derecha y tiene grandes cualidades atléticas y técnicas. Un tremendo jugador que se compenetra muy bien con James. Y en la defensa hay jugadores como Zapata, como Armero, como Zúñiga, que si no mal recuerdo fue el que le metió el sablazo a Neymar ahí en el Mundial, que lo sacó el Mundial, y el arquero David Ospina. Entonces, este es un equipo que realmente hay que tenerle mucho cuidado. Pero yo digo lo siguiente, Venezuela a este mismo equipo, prácticamente la misma nómina, en las eliminatorias del Mundial de Brasil, le ganó ahí en Puerto Ordaz 1-0 con gol de Salomón Rondón. Entonces, se le puede volver a salir una rueda de la carreta, pardon. Bueno, yo estaba viendo esta tarde, antes del partido ese que te dije que vi de Brasil contra el México B, un programa colombiano, y entonces estaban diciendo que el primer partido de Colombia iba a ser contra Venezuela, y los mismos comentaristas colombianos estaban temerosos del primer partido, por dos circunstancias, primero por ser el primer partido y porque era Venezuela. Sí, Sí, porque cuando tú lo comparas hombre a hombre y en el papel y todo esto, Colombia es superior, pero repito, a este mismo equipo con muy pocos cambios, se le ganó, se le logró controlar y se le ganó 1-0. Claro, jugando de local, pero hay que recordar que el Vinotinto de César Farías jugaba mucho mejor de visitante que de local. De hecho, los puntos que se perdieron como local son los que hicieron que no pudiéramos clasificar mundial. Entonces, esa Vinotinto que jugaba mejor de visitante le ganó el local a Colombia. Así que cuidadito. Ese primer partido, a mí no me extrañaría, por lo menos que pudiéramos arrancar un punto. Yo estoy partiendo en el presupuesto mío de que vamos a perder con Brasil, que nos faltó hablar del técnico Dunga. El técnico Dunga tiene la misión de recuperar a Brasil y a la afición de ese golpe que fue perder en su propio país el mundial. Entonces, Dunga es un ganador y el tipo no es que está pendiente del juego bonito ni nada de eso, es lo que le interesa son los resultados. Yo creo que este equipo de Brasil va a jugar como Dunga ha jugado. Es un fútbol práctico y un fútbol que si hay que meter la pierna se mete y mandar al cesto de la basura el juego bonito. Y el equipo de Perú, bueno, tiene un técnico también parecido un poco al caso de Ramón Díaz, también argentino, que es Ricardo Gareca. Al igual que Ramón Díaz, no tiene mucha experiencia, o prácticamente ninguna experiencia dirigiendo selecciones, pero sí ha sido técnico a nivel de clubes tanto en México, con América de, perdón, en México no, en Colombia, en América de Cali, el Vélez Sarsfield de Argentina y el Palmeiras, uno de los históricos de Brasil. Entonces, yo decía que este equipo de Perú tiene jugadores importantes que juegan el fútbol europeo, como la Foquita Farfán, que juega en Alemania, Claudio Pizarro, que también juega en Alemania, Paolo Guerrero, tiene jugadores importantes, pero yo considero de que todavía están en transición y que ese va a ser el partido clave para Venezuela para poder pasar. Si nosotros logramos empatar con Colombia y ganarle a Perú y que Brasil no nos meta muchos goles, yo creo que tenemos mucho chance de pasar como uno de los mejores terceros. Entonces yo voy a pronosticar en este grupo que Colombia-Brasil, en cualquier orden, al igual que tú dijiste, son los que pasan como primero y segundo, que de tercero queda Venezuela y el otro tercero que pasaría sería Paraguay. Y luego en el grupo B, Argentina, Uruguay, y en el grupo A, Chile y Ecuador. Eso serían nuestros pronósticos, un poquito mezclando lo que tú dijiste, que estamos de acuerdo siempre en los primeros y segundos, y yo estoy agregando pues los dos terceros que me parece a mí que van a ser Venezuela y Paraguay en este caso. ¿Okay? Bueno, yo te oigo con respecto a Venezuela. Eso vamos a dejar entonces, vamos a hacer un cambio de frente y vamos a hablar de los fichajes. ¿Qué tienes por ahí tú de fichaje, Barra? ¿Qué has oído? Bueno, de fichajes que ya se han dado en el fútbol español, me voy a referir específicamente, es que ya De Gea pasó al Real Madrid por 25 millones de euros. No sé si hubo también un jugador adicional para completar la transacción. Y también eso está planteando a Iker Casillas. También leí en lo que tú, en el diario Marca, pues, que tú dominas la cadena mediática, que Amor Casillas da por terminado su contrato en el Real Madrid, o le pide al Real Madrid que lo liberen, y se va para. Dicen que tiene muchas ofertas, pero yo no sé, ¿verdad? Y los otros dos traspasos que yo tengo, que a mí me sorprendieron mucho, fueron del Atlético de Madrid, que Griezmann pasó para Juventus, y que Miranda pasó para el Inter. Lo de Griezmann pasó para Juventus, me hace pensar que o Morata o Fernando Llorente pueden pasar para el Real Madrid. Digo yo, no sé, así como una intuición, pero eso no está confirmado hasta ahora. Okay. Esos son los únicos tres que son de hecho, que rumores ahí. Ah, bueno, y la renovación de Dani Alves, que se sentía maltratado por el Barcelona y no sé qué cuestión, y Pero tú firmó sabes poco. qué pasó antes de la renovación de Alves, ¿no? El fichaje de Alex Vidal para jugar la punta derecha en calidad de titular. Alex Vidal, que lo habíamos estado mencionando aquí, el lateral derecho del Sevilla, que era un rumor, ya es oficial, ya fue presentado y ya firmó contrato. Entonces, no puede jugar hasta enero del 2016, pero él lo prefiere, él va a estar estos meses pues, entrenando con el equipo, no puede ser inscrito, no puede jugar, pero él lo prefiere. Entonces, Dani Alves, cuando vio que lo de Ale Vidal era en serio, al otro día que fue presentado Ale Vidal, llegó y renovó. ¿Te parece? Porque bueno, yo también leí una declaración de la ex esposa, que es la representante de Alves, y dijo que él tenía otras dos ofertas que no identificó, que eran mucho mejor económicamente, pero que Alves prefirió quedarse en el Barça. Porque el Barça no movió su oferta, no lo movió ni un euro para arriba. Y también la otra cosa que hay que señalar es que Luis Enrique no sabía si se quedaba o si no se quedaba, estaba como una cuestión existencial de tu vida o no tu vida, ese estilo Ángel de Shakespeare, y lo renovaron por un año de contrato, no sé si le dieron. Realmente no es renovación porque él tenía contrato. Eso es lo que es Bueno, un sí, tributo. pero le dieron una extensión un año más. Eso es una extensión de contrato que para mí es una jugada maestra de Bartomeu, porque ya Bartomeu y su junta dimitieron y ya hay fecha para las elecciones. No, Entonces, y Bartomeu lo respaldó, lo firmó y dijo, bueno, ya diciendo que él se lanza también para la nueva elección del Barcelona, que parece que va a ser entre el 15 y el 18 de julio, no estoy muy seguro de la fecha, pero es más o menos por ahí. Yo voy a respaldar a Luis Enrique en todo y no sé cuestión. Se echó un discurso ya de tipo electoral, pues. y con las tres copas atrás de él. Ah, por supuesto. Eso no le cayó muy bien a los demás candidatos. Y hay un candidato que ya se inscribió, que es Tony Freixa. Tony Freixa era de la junta directiva de Sandro Rosell. Y entonces él dijo algo así como que los títulos no se pueden personalizar en un directivo. Sí, porque si van a personalizar, entonces yo también tengo parte de eso, de ese mérito de los títulos, pues yo estaba en esa directiva. Entonces ahí le tiró lo suyo a Bartomeu. Pero yo creo que Bartomeu fue muy hábil, porque es que Bartomeu, nadie le puede criticar los logros deportivos, porque nadie puede criticar el que se ganó el triplete. Lo pueden criticar por otro lado, lo pueden criticar por lo que pasó con la Masía, lo pueden criticar por el tema de Neymar, lo pueden criticar por los juicios que hay por ahí, lo pueden criticar por la sanción de la FIFA, pero por la parte puramente deportiva no. Y entonces él se está yendo por ahí. Bueno, lo deportivo, bueno, aquí están las tres copas. Lo deportivo, bueno, Luis Enrique le damos 2 años más de contrato, y etcétera, etcétera. ¿Tú tienes alguna noticia más antes de pasar un tema que nosotros, que ha pasado por lo menos desde hace como 2, 3 semanas, no sé si sería 2 o 3 semanas sobre la FIFA para cerrar el programa? ¿Tienes alguna información adicional para pasar al tema tan grave que ha sido lo de la FIFA? Bueno, tengo varios. Desde la última vez que hablamos, pues han habido, sobre todo, se ha revelado que Jack Warner, el ex vicepresidente de FIFA, que en su país, en Trinidad y Tobago, es inclusive parlamentario, él es diputado. El hombre, él salió libre mediante el pago de una fianza, pero obviamente todavía está pendiente de enfrentar la justicia. Él está acusado de corrupción, de conspiración, de crimen organizado, etcétera, etcétera. Y se está tramitando su extradición. Según la investigación, él recibió un soborno del equipo organizador del Mundial de 2010, que fue Sudáfrica, entre otras cosas. Entre otras cosas también, los dos hijos de él, que son Daryl Warner y Darian Warner, los dos están metidos hasta la coronilla en el manejo ilícito, transferencia de dinero, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Uno de ellos inclusive se compró un apartamento ahí en Miami y dijo que lo iba a pagar con fondos propios y terminó pagando la inicial con un cheque de la CONCACAF. En fin, este señor Warner no es ninguna perita en dulce. Tanto él como los dos hijos están metidos hasta la coronilla, y entonces este señor reaccionó, como llamo yo, una huida hacia adelante. Entonces él dijo: yo reiré el último, ¿ok? Entonces él rechazó el escándalo de corrupción, y él dijo de que él tenía una serie de documentos que él iba a dar a conocer a través de sus abogados, y que él tiene pruebas de que de todo el mundo en la FIFA que es corrupto. Entonces él, en vez de estar demostrando de que él es inocente, pues lo que está es amenazando con sacar una cantidad de documentos al aire, demostrando pues que esos excrementos están en el ventilador. Y otra de las cosas que dijo que él temía por su vida, que él de todas maneras lo iba a revelar todo, pero dijo, temo por mi vida, pero de todas maneras lo voy a revelar todo. Este es uno de los personajes que está metido en el escándalo, que es Jack Warner. Otro de los que está metido es el señor Chuck Blazer. Chuck Blazer, él fue miembro del comité ejecutivo de la FIFA y él se declaró culpable en el año 2013 de recibir soborno con relación al Mundial de Francia 98 y al Mundial de Sudáfrica 2010. Entonces, él llegó a un acuerdo con el FBI y con el juez, y él funcionó como lo que llaman topo. Él agarró y Es el doctor Mourinho. ese es como el topo de Mourinho, pero este es un topo más pesado, porque este es un topo que estuvo metido en todas las reuniones donde se habló del Mundial de Rusia, donde se habló del Mundial de Qatar y todo eso. Y el hombre iba a esas reuniones con un micrófono, con lo que se llama un wire. Y entonces todas esas reuniones que él estuvo participando, él llevó esa tecnología y eso quedó grabado. Entonces eso, junto con otra cantidad de pruebas, por supuesto, de diligencias que han hecho con la banca, donde han obtenido estado de cuenta, transferencias y todo esto. Pero todas las grabaciones que suministró Chuck Blazer, como parte del acuerdo, obviamente, de que él va a ir a prisión, pero obviamente cuando tú colaboras en este tipo de investigaciones, pues tú de alguna manera consigues un trato mejor y consigues que te rebajen la pena. Entonces, Chuck Blazer, es el topo del FBI en todas estas reuniones y por ahí fue que obtuvieron muchas de las pruebas que sometieron al tribunal, que es el que al final terminó moviendo la rueda que terminó lo que ya sabemos, pues en todos los arrestos que hubo en Zúrich, en la investigación que continúa y al final en la renuncia de Joseph Blatter, pardon. Pero una pregunta, bueno, hay muchas preguntas en todo el lío de la FIFA que yo creo que tenemos que seguir tratando esto por lo menos hasta que yo no creo que Blatter se vaya a salir, se vaya a ir así por sus propios pies así yo renuncio y de repente dice, no, no, no, yo sigo. Pero por ejemplo, un mundial que está tan cercano que es el de Rusia, que es del 2018. Bueno, a las informaciones que tenemos ahorita, ¿tú crees que se vaya a celebrar en Rusia? Mira, yo creo que dado el tiempo que falta, que es un tiempo corto, yo pienso de que no hay manera de quitarle ese mundial a Rusia, a menos de que salieran demasiadas pruebas en contrario, ¿okay? Hasta ahora las pruebas que han salido tienen que ver con el mundial de Sudáfrica, con el mundial de Francia y hasta ahí, pues esos son los que yo he leído, que hubo soborno, inclusive este señor Blazer cobró doble soborno, porque él primero le sobornó Marruecos, que era uno de los que quería, que estaba compitiendo con Sudáfrica, y después llegó a Sudáfrica y le puso más plata encima. Entonces el tipo cobró de los dos lados. Yo no he visto hasta ahora pruebas de que haya habido soborno en el caso de Rusia, pero Y a lo mejor hasta en Brasil hubo soborno porque le dieran el mundial a Brasil, ¿no? bueno, eso no ha salido, para que tú veas. Eso no ha salido. Aparentemente Brasil, no tuvo, digamos, no tuvo otro país que se le enfrentó en ese caso. O sea, ya cuando vieron el nombre de Brasil, ahí como que todos los demás se retiraron. Eso Pero es lo que yo he visto. En cambio, en el caso de Sudáfrica, sí había varios naciones participando. Uno de ellos era Marruecos. Y en el caso de Rusia también. El Mundial del 2018 lo quería Estados Unidos. El Mundial del 2022 lo quería Inglaterra. no, Entonces, no, el Mundial del 2018 lo quería Inglaterra. Eso por un lado, creo yo, bueno, el 2018, el 2022, no estoy seguro, pero yo estoy casi seguro que el 2018. Y aparte, los hechos de corrupción mucho que se vieron que eran las transmisiones de la Copa América que tú dices que va a ser el año que viene en Estados Unidos, también están metidos ahí las cosas. Y cuando cayeron en manos de los gringos, con el FBI y con el señor este que tú decías que llevaba el micrófono para todos lados, yo creo que va a haber sangre bastante. Bueno, fíjate tú que tú hablabas de Blatter. Aquí salió una noticia. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha sido miembro de la junta directiva de una empresa fundada en Irlanda en el 2001 para beneficiarse de su ventaja fiscal y transferir millones de euros a la sede central de la organización en Suiza, según informó hoy el diario Irish Independent. La investigación de este medio indicó que Blatter figuró durante 7 años en la lista de directores de la compañía FIFA Ireland Ltd, que fue disuelta voluntariamente en 2008. La empresa ocupó durante ese periodo una oficina en Dublín y que nunca tuvo trabajadores directamente empleados. O sea, era una empresa de maletín. Un análisis de resultados encargado por el Irish Independent, una firma de expertos, reveló que FIFA Ireland generó un volumen de negocio combinado de 172 millones de francos suizos, que son 113 millones de euros, desde septiembre del 2001 hasta diciembre del 2006. Y entonces esa cantidad, la mayor parte de esa cantidad, es decir, 171 millones de francos, lo transfirieron a la FIFA. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? De que en Irlanda el impuesto que sobre la renta, la compañía, es uno de los más bajos de Europa. Entonces permitió que la factura de FIFA Ireland fuese durante el periodo solo 291 mil francos suizos. Es decir, tuvieron un ingreso de 170 y pico millones y tuvieron unos gastos de 291 mil francos. ¿Okay? Entonces, eso es algo de que obviamente, si bien es legal, porque la legislación irlandesa es así, se estima de que es de alguna manera es una cuestión, un manejo poco claro, pues. ¿Okay? Son maniobras que normalmente se pagaría mucho más impuestos si esa compañía hubiera estado situada donde está la FIFA, que es en Suiza. ¿Okay? Mira, yo, bueno, te voy a hacer una proposición para, en aras de hablar a nuestro escucha de la Copa América el lunes o el martes de la semana que viene. Y yo creo que el FBI, el organismo encargado, va a ir soltando cosita por cosita, va a ir soltando información por información. La policía suiza también va a ir dando insumos, porque yo creo que este lío de la FIFA pique ese, porque si no, estamos yendo desde el Mundial del 98 hasta el Mundial del 2022, imagínate tú, son cuántos años, son 24 años. Para no hablar de lo que hubo antes, que seguramente antes cuando estaba Avalanche también hubo este tipo de cosas. Porque hay que recordar que Blatter fue segundo de Avalanche y el estilo de Blatter lo aprendió con Avalanche y Avalanche era tremendo mafioso. Bueno, pero es que es que ha habido, según yo recuerdo, ha habido de la FIFA. Avalanche, que estuvo por lo menos 20 años, por lo menos. Y antes de Avalanche estuvo un inglés que se llama Sir Stanley Rose, que también estuvo como más de 20 años. Y yo no sé cuándo fue la fecha de la fundación de la FIFA. Por lo menos ahí van 60 años. Sí, pero a Avalanche se le comprobaron una serie de cosas, que él tuvo que renunciar y toda esa cosa. Ahorita la idea no es irse tan atrás, ¿no? No, Pero aparte de Avalanche tenía un yerno que fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que también lo sacaron por hacer bastante guiso. Ricardo Teixeira. Ese mismo. El punto mío es que, digamos, esta hermanita de la caridad, que es Blatter, él aprendió todo su guiso, lo aprendió directamente trabajando con Avalanche. Entonces él ha aplicado lo que le enseñó su mentor. Bueno, aprendió y lo mejoró y lo refinó. Sí, señor. Bueno, está bien, entonces por ahora lo dejamos hasta aquí, que ya tenemos bastante redondito el podcast. Ya nos vemos entonces la semana que viene para seguir hablando. ya tendremos varios partidos de la Copa América. Habremos tenido el partido inaugural, habremos tenido también el partido de Venezuela y Colombia, y bueno, y ahí podremos Y sacar. seguiremos oyendo las noticias de los traspasos en la Liga Española, porque ya se acerca, porque los futbolistas en la Liga, bueno, en toda la Liga del mundo, pero por lo menos yo sé que la Liga Española tiene contrato hasta el 30 de junio. Y ya estamos, el día de hoy hoy es 10, ¿no? Sí. Bueno, ya faltan 20 días y se tienen que mover, como dicen en España, los despachos. Te doy un dato. Fue visto el Apache TV, viendo casa en Madrid. Bueno, pero eso yo veo más al Apache TV yendo para el Atlético que para el Real Madrid. Por ahí van los tiros. Él es amigo de Simeone. Bueno, por supuesto. Amigo y compatriota. Señor. Bueno, entonces yo me despido. No sin antes recordarle a la audiencia de que nos puede seguir por la cuenta de Twitter arroba rivalesfútbol. El blog es rivalesfútbol.blogspot.com. Estamos en iVoox, estamos en Spreaker. Horacio, gracias por tu participación y será hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti por la invitación y por ¿cómo dices tú? Rajada de Alves, rajada de Luis Enrique. No rajé hoy de Florentino porque, bueno, el pobrecito le está un poco golpeado, ¿no? A Luis Enrique, déjamelo tranquilo que estamos de luna de miel con él. Bueno, pero vamos a rajar de Florentino con la quincena que váyase. A lo mejor bota a Kroos y mete a otro, digo yo, porque Kroos yo creo que es inamovible, o a James, pero vamos a ver qué hace, qué se le ocurre hacer bueno, y empezaremos a ver las primeras actuaciones de Rafa Benítez en el Real Madrid. Bueno, entonces será hasta la semana que viene. De nuevo te agradezco y gracias a la audiencia por estar ahí. Y será entonces hasta la semana que viene donde tendremos otra edición de este podcast semanal, Los Eternos Rivales. Chao. Chao, pues. Once the stone you cross. without. She'll give you all the signs. She'll tell you everything. Then turn around and walk away.